Sí, no, le vamos a dar toda la atención posible, todo lo que se requiere ahí en la cuestión de medicamentos y el bienestar para ellos completo y pues yo creo que el centro ecológico está especializado en ese tema, ¿no? En el cuidado y en la conservación de ellos mismos.